mujer, sencilla y con timidez, y me pida algo intenso. Solo por eso, si su boquita es de miel y su corazón es fiel, su cuerpo será mi lienzo. Y mi lengua su pincel, que dibujará en él lo que expreso en el papel, sentimiento. Puede ser que esté al caer o que ya no vuelva a ver y me difuminé con el viento. Puede ser como pasó alguna vez, que me cueste reconocer que va pasando el tiempo, y sé muy bien cómo pude hacerlo ayer, que se puede disfrutar siempre del momento. Y más me mata este requiem de buscar ese placer hasta desvanecer sin aliento. En una ciudad preso donde el amor es del todo a 100, porque nadie se deja querer y solo hay sexo. Al ritmo de ese vaivén y subido en este tren, no hay parada en el andén de un sueño inmenso. Puede ser que pase lo que pase, si no sientes, mengues hasta tus impulsos. Así que ahora intenta no perder, si estás dentro del Edén, y siente lo que ofrece este instrumento. Ya que si pierdes la fe y caes dentro del Badén, verás coser la soledad a fuego lento.